convencido que las mujeres, yo vivo convencido y es cosa cierta. Yo vivo convencido que las mujeres, yo vivo convencido y es cosa cierta. Muchas de las que se pierden es por la mala cabeza. Muchas de las que se pierden es por la mala cabeza. Que las mujeres, yo vivo convencido y no lo decía. Yo vivo convencido que las mujeres, yo vivo convencido y no lo decía. Ellas dicen cuando pierde, qué mala suerte es la mía. Ellas dicen cuando pierde, qué mala suerte es la mía. Convencido que las mujeres, yo vivo convencido y es realidad. Yo vivo convencido que las mujeres, yo vivo convencido y es realidad. Muchas de las que se pierden es por mucha vanidad. Muchas de las que se pierden es por mucha vanidad. Sabroso.